Bueno, estamos escuchando Descarrilados, que es una bandita de Mar del Plata, que es una joya, y Actus Belli, conocido acá de la casa, que hacía un cover de Genesis. Bueno, hoy hay movida de metal, para los metaleros. Esto es el Club La Loma, calle 2, entre 133 y 134. Ahora, ya entra un rato, 10:30 entra, empieza. La entrada es libre y gratuita. Toca Maquinación, Diosis, Antígona y Juramento. Y el sábado que viene, 18, a las 21 horas, en Sociedad de Fomento Los Pinos, 121, entre 6 y 7, esto es en Berazategui, toca Orcas, loco. Alta banda. Muy buena banda, Orcas. Orcas junto a Desterrado y Argon. Anticipadas, 35 pesos. Puedes conseguirlas en la estaca, en el lugar de siempre. Por Chiquetec. Yeah, y hablando de bandas, hoy estamos en el Berazategui Rock. Hoy vas a estar tocando a las 11:10, Estelares. Eso, rock and roll, loco. Claro, y cuando termina Estelares, sí, voy a estar tocando Buscados Vivos, hoy sábado. Y va a estar cerrando Sangre Nativa. Esa de suspensa, era. Lo que pasa es que pensé que iban a adivinar ustedes. Bueno, y mañana empieza ya, mañana es el cierre. Mañana va a estar empezando a la... Mañana domingo 12. Empieza a las 2 de la tarde y termina a las 11. Mañana empieza con Dual Side. Y bueno, va a estar también La Ponderosa, eso de las 9 de la noche, 9:10. Muy buena banda esa. Y va a estar cerrando Leo García. Y bueno, y hablando del Berazategui Rock, acá tengo un amigo que está muy indignado con el sonidista. A ver, Chino, ¿qué tenés para contarme, Chino? Sí, bueno, estuvimos visitando. Parezco el Ortiva del programa, ¿no? Hablo para bardear, ¿no? Sos el crítico, pero, sos el... Fui el lunes. El Ventura de la radio. Está bastante buena la movida esta que hacen de invitar a las bandas, darles un espacio para tocar. Aparte, tener un espacio para ir a pasar el rato, ¿no? Escuchar un poco de rock and roll. Pero a veces los sonidistas, loco, se pasan. Son medio vagos. Sí, loco. ¿Qué pasó, Chino? No, fui el lunes y la verdad que había un par de bandas ahí y, nada, el acople era tremendo. Un tema entero acoplando. Nada, qué sé yo, pónganse las pilas. Igual que era el primer día, ¿no? Sí, sí. Porque yo fui el martes y... No, el miércoles, perdón. Y sonaba bastante bien. Acoplaba nomás cuando cambiaban de banda. Bueno, más allá de eso estuvo bueno el lunes. Estuvieron los chicos de La Canosa, alta banda de rock and roll, hacen cover de Papo, la verdad que buena onda. Aparte se coparon porque fueron, digamos, como de relleno, porque hubo bandas que no se pudieron presentar. Ah, buena onda. Bueno, yo tengo una queja de los chicos de Actus Belli acá, que estaba con Nino de Actus Belli y dice que bueno, que ellos anotaron. Y le dijeron que después le iban a llamar, a mandar un mail, qué sé yo, que se iban a contactar con ellos y nunca que lo hicieron, así que estaban ahí enojados los chicos. Es el típico cuando vas a buscar trabajo, ¿viste? Claro. Ahora le dejo acá mi currículum. Bueno, después te llamo. No, pero y sigue esperando el llamado todavía el niño. Pero fui el miércoles ahí, estuvo tocando Cuarto Oscuro, la verdad, y sonaba como siempre. Cuarto Oscuro la rompe y creó un clima así familiar, porque estaba el padre de uno de los guitarristas, creo que era, todo. Clima muy, muy familiar de Cuarto Oscuro. También estuve viendo Lo Que Se Viene, que suena, la verdad, me sorprendió, lo que suena muy bien. Un saludo a Juli y todos los chicos ahí de la banda. Después el familiar, que también suena bien. Y había unos pibes que llaman Los Invisibles. No, eran tres pibes, no sé qué edad tenían. ¿Se veían o no? 17 y... Sí. ¿Se veían? Sí, sí. Es terrible, siempre cae tarde en los chistes, ¿viste? Te cagan los chistes. Carulo. No, estoy tan concentrado, ¿viste? Lo que estoy por decir porque me emocioné. Sí, me estaba diciendo. Lo estaba viendo y el baterista de esta banda, Los Invisibles, estaba espectacular. ¿Dónde? Hicieron un cover de Soda Stereo también, que sonaba muy bien. La voz es muy buena, la verdad, muy, muy buena banda. Media la onda de Soda Stereo, ¿viste? Esa, no es rock and roll, pero la verdad suena bastante, bastante bien. Bueno, y hablando de todo un poco, les quiero contar que La Renga se va a estar presentando el 18 y 19 de diciembre en Rosario para despedir el año, ahí en el camping municipal. Y después para recibir el 2011 va a estar tocando el 22 de enero en Tandil, en el hipódromo. Vamos a ver si llena de vuelta. ¡Falta poder! ¡Poder! ¡Poder! ¡Poder! Para poder. Está bueno, está bueno. Che, decían que el 18 no hay más, no hay más no. entradas para el 18. Es que era así obvio, ¿no? Yo lo llamé, le dije, Chizo, me parece que... A mí me quedó una duda, ¿no? Que no lo busqué en internet, nada. Pero si supuestamente con el sí te dan una entrada, te dan con fecha, entonces. Digamos. O sea, dijeron que no había más entradas para claro, que no haya bueno, más gente, no, entradas, no había más lugar. Claro, las entradas vienen con número. Capaz que también hay un para... cupo. Claro, vos claro te... es la entrada viene con numeritos, ¿no? Y obviamente que toda la gente que compró va a ir ese día. Vos si no vas ese día y pero no podés bueno ir por cierta avises... casualidad, esa misma entrada la podés llevar para el 22 de enero a Tandil, o a San Juan, o a todos los lugares claro que se va a estar presentando. ¿Y no te cortan el ticket? Ah, sí, boludo. Que llega a todos los recitales. Claro, y bueno, la renga va mira, el año 2011 va a estar muy cargadito. Si quieres le digo toda la fecha dale, o dale, más dale adelante, como quieran ustedes. Contala. Bueno, ya que estamos, bueno, ya dije, ¿no? El 22 de enero va a estar recibiendo el 2011 en Tandil, en el Hipódromo. El 29 de enero, bueno, la semana que viene, va a estar en San Juan. Esto va a ser en el Estadio Abierto del Parque. Después va a tocar el 5 de febrero en Comodoro, Comodoro de Rivadavia. El club se llama Huracán. Después va a pasar al 19 de marzo, va a estar tocando en Neuquén. El lugar se llama Sanón Bajo Cultural Obrero. Después va el 26 de marzo a Chile, va a estar tocando ahí en Talcahuano. El lugar donde va a tocar es Coliseo de la Tortuga. El 9 de abril va a estar tocando en Carlos Paz, en el Polideportivo Carlos Paz. El 30 de abril ya viene acá a Buenos Aires, en el Autódromo de La Plata. El 21 de mayo se va otra vez afuera al Uruguay, va a tocar en el Velódromo de Montevideo. El 4 de junio se va otra vez para Chile, va a estar tocando ahí en el Centro Cultural Estación Mapocho, es en Santiago de Chile esto. Y para cerrar el año va a estar tocando el 25 de junio en Central Córdoba, que esto es Tucumán. Así que viene muy cargadito, ¿Cuántas fechas son? Como 9, 10 fechas, por ahí. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fechas. No. Cargadito en la renga, Sí, así sí que vamos a ver si vamos a poder estar el 18, no podemos estar por temas económicos de mi parte, pero ya pienso que para el 22 voy a estar ahí en Tandil. Ajá. Bueno, ¿qué más tenemos, estaba chicos? La renga estaba presentando algún rayo. Claro, algún rayo va a estar presentando. Claro, por eso hacen dos fechas. Siempre que presentan un nuevo CD no alcanza con una sola fecha. Entonces lo tuve que llamar al Chizo y le dije, mira Chizo, claro, mandar el domingo también porque la gente se está quejando. Tocar, seguí tocando. Bueno, ¿qué más hay, chicos? ¿Un par de temitas, vamos? Hay un par de temas acá. Bueno, a ver, Luigi, sorpréndeme, ve. ¿Qué me vas a mandar? A ver, buscado, pescado... Buscado vivos. Buscado vivos. Siguen especulando con la caja de ahorros. Saldrán favorecidos si tuvieron la suerte de tener guardadas las acciones más fuertes. Estas personas saben que la bolsa fluctúa, por eso son tan hábiles vendiendo basura. La causa de esta crisis se avecina a la ruina. Encima está difícil traficar efedrina. Lo que no saben es que ellos también como yo morirán, dejando sus bienes preciados detrás. Quizás eso los ponga bien, bien o mal. La deuda impositiva ya no alarga sus noches. El impuesto a las ganancias les parece un reproche. Nada les da miedo a los temibles bancarios, pues han tenido en cuenta el tema hipotecario. Se mueven como si no fueran dueños de algo, pues compran gastos y no te cuestan un salario. Pero no se dan cuenta que esos son testaferros, que no son desañados del dorado becerro. Lo que no saben es que ellos también como yo morirán, dejando sus bienes preciados detrás. Quizás eso los ponga bien, bien o mal. Quizás te solo ponga bien, quizás te solo ponga bien. ¿Sí? Es una técnica oriental. Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! Bueno, recién estábamos escuchando un tema de Buscados Vivo y uno de La Renga. Si querés contactarte con nosotros, podés llamarnos al 4226-7173 o al 1569-76-5459. También estamos en Face, nos buscás ahí en Quizás Por Qué, o el mail, si no. Nos podés mandar una biografía, si tenés una banda, dejar tu contacto, así nos comunicamos con vos y nos pasás un demo. Claro, una fecha o algún día venís para la radio, haces acá algún cover, algo piola. O un tema de ustedes, lo que les guste. Después, bueno, el mail es quizásporqué@gmail.com. O si no, estamos también en el blog, que también puedes escuchar los programas, que es www.quizásporqué.rct.blogspot.com. Bueno, ahora el chino acá se copó e hizo un... Una biografía de Viejas Locas que la verdad está muy buena y estaba para escucharla. Así que vamos con eso. La historia de Viejas Locas comienza en un recreo del Colegio Comercial número 2 de Villa Lugano, cuando tres chicos empezaron con la idea de formar una banda para pasar el tiempo. Siempre decíamos que cuando tuviéramos una banda le íbamos a poner Viejas Locas, porque mi apodo al final resultaba divertido, declaró Mauro, el primer cantante de la banda. La primera formación de la banda fue Mauro Bonome en voz, Fachi en bajo y Diego Cantoni en guitarra, todos pertenecientes al barrio Piedrabuena, situado entre Matadero y Lugano. Con dicha formación empezaron a tocar covers de los Rolling Stones y Pink Floyd, mientras paralelamente buscaban un baterista. Así se toparon con el Piti Álvarez, quien hacía 6 meses se encontraba aprendiendo a tocar la guitarra y andaba buscando dónde poder tocar. Cuando Piti se incorporó, sumó al músico que faltaba, Gastón Mancilla, que se sumó en la batería. Viejas Locas debutó el 3 de noviembre de 1990 en Acatraz. En dicha fecha, gracias al boca en boca, lograron convocar a 60 personas y ya comenzó a destacarse la presencia escénica del Piti. Y además de los covers, tocaron temas de su autoría, Descansar en Paz y Way. Los tres fundadores de la banda comenzaron a perder el interés por el proyecto y casi se produce la separación. Sin embargo, Piti siguió adelante y fue incorporando otros músicos. Luego de varias pruebas para conseguir cantante, el propio Piti Álvarez ocupó el micrófono principal. Más tarde se sumaron Peri en la armónica, Juancho en el saxo y Burbujas en piano. Para 1993, tras haberse presentado varias veces en el desaparecido local La Cueva, los dueños lo convocaron junto a otras bandas para participar de un compilado que se llamó Una Noche en La Cueva. Los temas con los que participó Viejas Locas son Eva y Tirado en la Estación. Pero esto terminó siendo una mala movida, porque firmaron un contrato y después estuvieron mucho tiempo para poder rescindirlo. Pese a estos problemas legales, la banda siguió tocando y en 1994 grabaron el primer demo. El mismo fue distribuido gratuitamente en las presentaciones que hicieron en Museo Rock y New Order. En uno de los tantos shows que el grupo ofreció en Capital Federal, un representante del sello discográfico Polygram quedó impresionado y los contrató para la multinacional. El primer disco salió a las calles recién en el 96 y fue conocido bajo el nombre de Viejas Locas. De ahí se destacan temas como Intoxicados, Lo Artesanal y Nena Me Gustas Así. En 1997 entraron nuevamente en un estudio de grabación para darle forma a lo que sería Hermanos de Sangre, el segundo trabajo de Viejas Locas. Para este disco se barajó la posibilidad de trabajar con André Wollman como productor, cosa que finalmente no sucedió. En este álbum se destacan El Chico de la Oculta, Psicodélica Mujer, Difícil de Entender y Perra, el corte de difusión. El crecimiento de la banda era innegable. Para ese entonces los Rolling Stones volvían a la Argentina y los Ratones Paranoicos, por cuestiones económicas, rechazaron ser teloneros e inmediatamente se pensó en Viejas Locas, por lo que fueron la banda soporte en 4 de los 5 shows que dieron los Stones en el país. Luego de esa satisfactoria experiencia, dieron un show gratuito en Quilmes para todos los seguidores que no pudieron pagar la entrada para estar en River. Dicho recital marcó el récord de asistencia en un show de Viejas Locas, ya que llevaron 10.000 personas. Antes de entrar a grabar el tercer disco, se produjo otro gran acontecimiento que esperan todas las bandas de rock en la Argentina: tocar en Obras. Asistieron algo más de 5.000 personas y tuvo como invitado especial a Chizo de la Renga. Si ya pasaron las 6 y no sabes dónde ir, el rock and roll se acabó y no te puedes dormir y no sabes qué hacer y no sabes dónde ir y no sabes qué hacer. Especial es el tercer disco. Se editó en marzo del 99 y resultó el mayor éxito de la banda. Este CD fue el que les permitió cruzar las fronteras y salir a tocar a países limítrofes. A mediados del 2000, Pitti se retira de la banda y realiza un último recital en La Matanza, sin anunciar que era el último. De esta disolución surgen tres bandas, Intoxicados, con Pitti y Abel Mayer, Motor Loco, la banda de Fachi, y La Lengua, la banda de Pollo. En el año 2002 sale un CD con recopilaciones, titulado Sigue Pegando Grandes Éxitos, el que contiene los más grandes éxitos de Viejas Locas y un tema inédito, Hombre Suburbano, con la participación de Papo en guitarra. A mediados del 2003 se edita el DVD Viejas Locas, que contiene un recital grabado en vivo en el Estadio Obras ante 6.000 personas y 6 videoclips de la banda. El 2009 se inició con el rumor del retorno de la banda, con una gira nacional y un nuevo disco. Ese retorno se concretó la noche del sábado 14 de noviembre en el Estadio de Vélez Sarsfield. También se presentaron en el Cosquín Rock, después en Mar del Plata. Organizaron otra fecha en Buenos Aires que finalmente fue suspendida y desde ahí estamos esperando su vuelta. A nadie importa si yo cuido mi flor, yo la protejo contra el viento, la riego un poco y la llevo al sol, y con su fruto intoxicado estoy, y por las calles voy, intoxicado estoy, y por las calles voy. Galito que te va a gustar, con su veneno ella juega, una flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado estás, y por las calles vas, intoxicado estás, y por las calles vas. Intoxicado estoy, y por las calles voy, intoxicado estoy, y por las calles voy, bien intoxicado estoy, y por las calles voy, ah, intoxicado estoy, y por las calles voy. Bueno, y seguimos acá. La palabra, tenemos la palabra de la noche. La palabra clave de la noche. Hoy nos tocó Navidad, las fiestas, ¿no? La fiesta. La fiesta de Navidad. ¿Qué se festeja en Navidad, chino? El nacimiento de Cristo. De Jebús. Eso se festejaba antes, ahora se festeja Papá Noel. Ahora se festeja por festejar, digamos. No sé si se festeja, nos juntamos para escabiar también algunos, ¿no? Algunos no dan ni cabida a la fiesta, me parece. Claro, se junta la familia, digamos. Para comer el asadito ahí. Claro. A mí me suena como es más para despedir el año, corte Navidad, ya tan... Es para ver, para mí despedir el año es 31. Todo el año, porque no aguantás, no los aguantás, no los querés ni ver y te caen, ¿viste? Te caen de sorpresa encima. Y en Navidad tenés que hacerte el buenito, me caes re bien, vamos a brindar todo. Y por allá armaste algo para cuatro personas y bueno, cae el colado. Cagate de hambre. Igual esto de Navidad de corte una copia de la cultura de Yankee, ¿no? Esto de poner el arbolito, las botas, ahora y cada vez más luces. Creo que, no sé. Pero está lindo, vos vas así por la calle. Ahora le escriben la cartita por Facebook, dicen. Por mensaje de texto. Le mandan un mail. Mi papá no es flogger ahora, ¿no? Claro. Claro, yo usaba coso, yo era el primer flogger, ¿viste? Todo de rojo. Ahora es como un superhéroe. Usa calza ahora. Claro, ya no es más viejo. Ahora un chabón joven, un Ricardo Forest ahora. Hay que ver, ¿qué se come en Navidad? ¿Y todo? ¿Qué no se come? Pero así, ¿cuál es la comida? Depende. Esto depende, porque si vos sabes que haces un asado y te vas a mamar, después tenés que limpiar la parrilla. ¿O no? Acá es más fácil hacer algo ahí que después las mujeres limpien ella. Yo sé mucha Navidad y creo que vengo comiendo milanesa a la napolitana. Por ejemplo, con papa, con esta ensalada rusa. Mi viejo se manda unos lechones, loco. Lechoncitos. Sí. También con ensalada rusa. En casa variamos, pues. Capaz que hacemos un año así, ¿no? Una fiesta y la otra. A veces hacemos una comida más o menos tranqui, empanada, ¿viste? Con un par de sanguchitos, ensalada rusa. Birra viene. Claro, después las bebidas, ¿no? Y después, sí, para fin de año siempre un lechoncito para... Un guiso de lenteja. Pleno verano. Yeah, pero ¿por qué no? Yo ensalada pienso, de fruta con sidra, loco. Porque tengan que festejar la fiesta, para mí no quiere decir que tenga que hacer una comida de lujo. No, más vale, igual eso es la cultura que creo que nos impusieron. Para mí es una noche... desde que veníamos siendo re chiquitos. Es una noche más que la compartís en familia. Como dice el chino, capaz que con gente que no quiere ver y bueno, la tenés que compartir igual. Bueno, yo siempre paso en mi casa solo, nosotros, o sea, mi familia, los que vivimos ahí solamente. Nosotros también. Nosotros para el parque. Entonces no compartí con familia ni vos ni el chino, ¿qué tal? El chino dijo eso, yo nunca dije. Vienen mis hermanos a veces. Yo he compartido también con familiares, pero viste que hay veces que... Que no vienen en todo lado. Claro, pero los tíos... A veces, viste, como son estos, que uno se pone medio mamado, el otro también, se empiezan a acordar de cosas viejas. Ah, vos te acordás de... aquella Navidad del 50 y... Un saludo a mi sobrinito Tommy, que cumplió años, no lo llamé, loco. Saludo. Bueno, ahí, chino. Y ahora que viene Papá Noel, ponete con un regalo, loco. Hace skate el tío. Ya tenía un skate, regálate. Eso de 20 pesos, ¿viste? Más re bien. Los de mano, ¿viste? Quedar mal, ¿no? Se usa con los dedos. Ay, no, y loco, y Papá Noel también, ¿no? Una mentira más grande que la mierda, loco. ¿A vos de chiquito te decían que en realidad Papá Noel no existía y que los regalos que te daban era tu viejo? No. Yo tenía a Papá Noel como mi papá. Yo no. Sí. Yo me hacía siempre, el pelotudo. Yo siempre fui el gordito boludo que creía que Papá Noel existía. No, yo sabés cuando me di cuenta. Tus hermanos mayores se reían, ¿no? Claro, yo iba re contento. No, y los regalitos abajo del coso del cama. Árbol. Sí, bueno, sí. Pero ¿sabés cuando me di cuenta yo que Papá Noel no existía? Un día que era antes de la fiesta, yo estaba en la pieza de mi papá viendo la tele y se me cayó el control remoto. Me agaché para abajo y vi una bolsa negra. Fui, la abrí y había un regalo. Y dije, este regalo, y me hice el pelotudo. Llegó la noche buena y el mismo regalo que vi en la voz era el regalo que me dejó Papá Noel. Y ahí caí que era mi papá, era Papá Noel. Y igual que los reyes, ¿vos creíste en los reyes? Papá Noel, tráeme el reino, Papá Noel. ¿Vos creíste de los reyes cuando era chiquito? No, reyes no festejo, reyes. Nunca te trajeron los regalos de Reyes Magos, sí, por lo menos. No, festejo. No, yo tampoco no sé ni qué se festeja. Claro, no, pero no se festejan, sino que vos le dejás la agüita, el pastito, una re movida, te re preocupás toda la noche para que después te levantes y hagas el regalo. Bueno, todo eso en mi casa nunca lo hacíamos, por ejemplo. Eso de. Nosotros sabíamos que Papá Noel no existía porque ya de chiquito mi viejo nos daban los regalos ahí y yo le iba a buscar regalos, no al arbolito, a mi viejo. No, tu papá no tenía corazón entonces. Y fue maldito toda la vida. Pendejo pelotudo yo soy tu papá. Me hace ver la realidad, no me hace creer en cosas ilusas. Pero cuando uno a es mí chiquito, me daban un cheque. Está bien, hay que enseñarlo desde chiquito. Ya Martina, no sé, soy capaz de vestirme de Papá Noel para que ella siga creciendo. Después cuando sea grandecita, se va a dar cuenta sobra. Claro, no sé, digo, a los 25. 30 años, claro. Año cuando nuevo, apenas sí, pueda salir a los 40 años. Año nuevo sí, por ahí le encuentro más sentido. Y sí, porque despedís termina un año, claro. Empieza otro. Luigi puso una canción triste. Un temita corte para claro, despejar los malos momentos. Siempre prometés que vas a dejar de fumar, ¿viste? Voy a emborrachar más. Claro, no tomo más. Año me pongo las pilas. Claro. Me pongo las pilas. Voy a empezar con todo, ¿viste? Claro. Este año, después te va como el orto todo el año. Este año termina el secundario, lo juro por Dios que sí, termina el secundario. Y llega la época de anotarse al colegio y ya ni bola le da. Eso porque estás en pedo, ya llegan las 12, estabas escabeando con tus tíos. De la... Ese es el borracho melancólico, digamos así, que recapacita. Que... No. Después te levantás el otro día y ni te acordás lo que pensaste, ni igual le da nada. Igual que los cohetes, loco, los cohetes también, ¿no? Yo qué sé. Todo una mentira también. Cohete. ¿Para qué cohete? Yo no entiendo por qué cohete. Yo tampoco, no sé por qué festejan, no sé por qué tiran cohetes. Igual viste que cada año hay menos cohetes, ¿se dieron cuenta? Y porque cada vez están más caros los cohetes. Boludo, están re caros, en serio, los cohetes. Sí, boludo, ahora la cajita favorita te la va a salir un peso. Y encima los favoritos no tiran nada. O se escuchan ruido nomás, viste que antes se escuchaban a ver. Yo tenía 4 años, luces por todos lados, una re fiesta. Ahora solo es ruido. Ahora solamente sacan los fierros y empiezan a tirar un par de tiros y nada más. No, pero viste lo que yo veo últimamente en las fiestas. Son, viste esos globitos que son con fuego. Sí. Los que prendés la vela. Claro, pero viste que una banda son eso. Para mí que es el. ¿Qué? Lo más trucho. Porque lo ves que va a 2 metros, 3 metros, después no lo ve más. Ves que se está prendiendo fuego y sale. Claro, ves que cae todo el papelito. Se empieza a prender el árbol. Claro, después cae el arrigoló, se prende fuego el arrigoló como el año pasado. Me acuerdo la Navidad pasada, un amigo de mi hermana que festejó con nosotros la Navidad, había comprado como 3 de esos, ¿viste? Y me acuerdo todos re atentos así, que prenda la mierda esa para ver cómo se iba. Me acuerdo lo prendía hacia 2 metros del piso y se prendía fuego y los 3 así. Un garro. Qué cago de risa. Y esa polonga está como 25 pesos cada uno. Como tan caro. Loco. No sé qué sé, esto la fiesta. En algunos barrios el muñeco, ¿no? Sí. ¿Dónde hace mucho el muñeco? Eso, se dejó de hacer casi. Yo me acuerdo de cortar calles, por ejemplo, y salir todo el barrio a festejar Navidad. ¿Será que pasa, Rolo, que nosotros vivimos en un barrio de mierda? Son todos viejos, no es juventud. Y bueno, pero antes se hacía, por ejemplo. Listo, hagámoslo nosotros entonces. Listo. Cortemos la 21, hay pachanga, todo, ya sabés. Bueno, ¿no? Pero los vecinos, metele, salían. Y si vos lo hacés ahora, capaz que ni salen los vecinos. No, lo que pasa es que... ¿Sí? Cambiaron mucho los tiempos de dónde. Yo me acuerdo que se armaba la re joda. Sí. Estábamos hasta las 5 de la mañana ahí. Yo era re chiquito. Me... Y ahora para poder hacer algo tenés que ir a un bolillito después de las 3 para pasarla bien. Porque si no, a veces ni en tu casa te dan ganas de quedarte con los pibes. ¿Y qué se hace después? ¿Sale a bailar o se queda durmiendo tranqui y año nuevo se festeja con todo? ¿Cómo es? Yo veo que cada año está un poco aburrido. No sé, menos, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado que había uno que estaba remamado. Menos. Y no te veía tan aburrido, chino, tampoco. Con la birra la pasaba bien divertida. No, mentira. Pues yo últimamente, el año pasado, la verdad la pasé no mal, digamos. Aburrido porque tuve que trabajar 24 y el primero, el 25 y el primero. No pude hacer una mierda. Un garrón. Pero este año no, ya dije, este año el 25 capaz que es live. El 24 y el 31 me revienta el estómago. Che, ¿ustedes ayudan a armar el arbolito así en su casa? Yo no lo armé todavía. Creo que esta semana se armó. El 8, idea. El 8 se armaba. Yo no sé porque yo ni lo armo ni tampoco me interesa armar. Es más, no quiero que lo armen porque estorba en mi casa. Mi casa no es tan grande tampoco, boludo. Y el árbol es enorme. Así que ahí molesta por todo lado. Se cae para un costado, sí. Nunca queda pareja. Pero eso te tenés que poner también en tu sobrinita. Yo lo hago más por mi hija, por Martina, que es chiquitita. Claro, sí. Le prendo la lucecita y ella se retretiene. Por eso, pero mi sobrino se recopa con el árbol y quiere que lo armemos todo. Pero yo ni en pedo. Déjame echar la bola, Facu. Bueno, pero vamos a llorar. No le cagué la infancia a tu sobrino. No sea que estaban como vos, maldito. Igual creo que de chiquito me importaba así mucho el árbol de Navidad o la Navidad. Me importaban más los regalos que... La Navidad, era, sí. Era el regalo y los cohetes cuando sos chiquito, ¿viste? Claro. O tomarte una ananá fish, que sos el más grosso en ese. Claro. Y desarmar el arbolito y están todas las luces pegadas con el plástico del árbol. No, lo peor cuando querés armar el arbolito, que es corte. Vas, ponés una lamparita, esa lucecita de mierda, no anda ninguna, loco. No duran, ¿viste? Es verdad. No duran nada. Vos la guardás un año, no duran nada. No, claro. Y algunas te traen 20 repuestos y la prendés una vez y te queman 20 poquitos, corte. Justo, ¿no? Te traen. Para que te ande de las 3 semanas que está hecho el árbol. Igual que el loco, igual que no, es todo comercial. Porque ahora vos ves, loco, los arbolitos. No sé, pasa 24, 31 y no sé, el que estaba a 40 pesos pasa a tener 10 pesos hasta el año que viene que te lo van a meter a 60 mangos, loco. No, ¿cómo roban con la comida también, con la bebida también? Siempre te pasa. Aumentan todo siempre, a fin de año. Claro, pero eso es culpa de los comerciantes también, loco. No, yo pienso, de repente, pero no puedes tener hijo de puta. Sí. Hay mucho que juegan con el bolsillo de la gente y hay mucha gente que no tiene para... Tal vez para comprarle un buen regalo del pibito. Vos fíjate, pasa Reyes y bajan todos los juguetes. Llega otra vez el día del niño y te mentan todo lo que estaba 20 mangos. Se te va como 80 mangos y no le puedes comprar nada como la gente. ¿Sí? No. Hay que ir a caerle a los comerciantes y saquearlo todo. Y también no la gente... por ejemplo, nosotros no vamos mucho a la iglesia, pero somos medio rebeldes. Pero la gente que va a la iglesia lo festeja de otra forma, ¿no? Lo festeja como el nacimiento de Jesús, que es como se tenía que festejar. ¿Qué es esa la fiesta, el nacimiento de Jesús? Claro, pero, o sea, a la gente que no va a la iglesia ya, o sea, toma Navidad como, no, capaz que ni saben que es el nacimiento de Jesús o algo así, ¿viste? Y lo festeja de otra forma, eso es lo que veo yo, que la gente de la iglesia lo festeja como esto de el nacimiento de Jesús, y la otra gente lo festeja como Navidad, no dice el nacimiento de Jesús o algo así, o capaz que ni lo menciona. ¿No? Claro. Bueno, por eso, cuando armas el arbolito tenés todo el pesebre, que supuestamente después de las 12 tenés que poner a Jesús. Chico, ojo con los corchos de la sidra, guarda con los ojos, no sean boludos. Como dijo la Rúa. Se ponen a boludear, dale, boludo. La primera, la segunda, no, pero ya a la décima que está re mamado, ¿viste? Capaz. Ojo, chicos, no jueguen con eso. No, te van a romper un ojo. No sé si se acuerdan ustedes de la Rúa, que una vuelta estaban hablando de los cohetes. Que tiró, y ojo con la cañita pescadora. La cañita pescadora. La cañita pescadora. No, dígale no a la cañita pescadora. Es un atrevido ese de la Rúa. Bueno, vamos con un tema ahora. Cortamos esta sección de Navidad que ya se viene dentro de poquito. Así que Luigi, ¿qué nos tenés por ahí? La cautiva, me dice acá. La cautiva, bueno, vamos a escuchar La cautiva. Vamos.